Solo sé que estoy viva porque siento dolor, pero hundí bien mis manos para poder sacar mis piernas y allí me quedé hundida y sin poder encontrar. Quitarme este fango. Todas las nubecitas se aliaron, abrazaron a la luna y a oscuras me dejaron. Todas las nubecitas se aliaron para que tú no me vieras así. Buenos días desde los estudios de Radio Solidaria Amigo Online en el Colegio El Murtal de Benidorm. Somos los alumnos de sexto A. Hoy tenemos una invitada muy muy especial en nuestro programa. Ella es María Hervás. Pero vamos a entrevistarla para conocerla mejor. Adelante con la entrevista. Queríamos saber por qué decidiste ser actriz y si tu familia te apoyó. Pues mira, decidí ser actriz porque desde muy pequeña me gustaba mucho actuar. Cuando había obras de teatro en el colegio siempre me presentaba voluntaria. Me gustaba mucho cantar, bailar, hacer espectáculo. Y la verdad es que tuve la suerte de que mi familia sí que me apoyó. No me dejaron dedicarme profesionalmente a ello hasta que terminé mis estudios, porque le dimos mucha prioridad en casa a los estudios. Pero una vez que los terminé, empecé a estudiar arquitectura y arte dramático, que es lo que se estudia para ser actriz a la vez, y luego me decidí por arte dramático. Así que tuve la suerte de que en casa sí que me apoyaron. ¿En qué año empezaste de actriz? ¿En qué año empecé a ser actriz? Pues mira, si lo consideramos como mi primer trabajo profesional, con 19 años, y si lo consideramos teniendo en cuenta cuando empecé a estudiar, empecé con 17 años a estudiar interpretación. He leído que de pequeña solías disfrazarte constantemente, ¿es cierto? ¿Te gustaría retroceder en el tiempo para volver a hacerlo? Pues sí, es cierto, yo lo que os estaba contando justo hace un momento, me encantaba todas las cosas que cogía de mi madre en el armario, de mis tías, de las amigas de mi madre, yo me las ponía encima y me montaba todo un universo. También puede ser que, como soy hija única, no tenía hermanos con los que jugar, pues yo me organizaba mi mundo, mi habitación. Y si me gustaría retroceder en el tiempo, bueno, en parte me he hecho actriz para poder seguir disfrazándome siempre que puedo. Pero sí, la verdad es que, ¿por qué no? Me gustaría poder pasar un día como cuando era pequeña en mi habitación disfrazándome de lo que me apetecía. Aparte de ser actriz, ¿te gusta hacer otras cosas? Sí. Si solamente actuara sería muy aburrido. Me gusta mucho, por ejemplo, hacer deporte, me gusta mucho bailar, me gusta mucho ir al cine, me gusta mucho leer, también escribo, me gusta muchísimo quedar con mis amigos y también ir a comer con mi familia. Las cosas, yo creo, normales, que nos gustan a todos. ¿Qué te gusta más, la televisión, el cine, las webseries o los cortometrajes? ¿Las webseries, has dicho? ¿Entraba en la pregunta? Sí. Ah, vale. A ver, pues y el teatro no me habéis preguntado, ¿no? En la pregunta. No estaba incluido. No. Pero yo puedo, vale, pero yo lo contesto también, ¿vale? En mi experiencia lo que más he hecho ha sido sobre todo series de televisión y teatro. cine también he hecho, pero he hecho menos. He hecho una película o dos, así que no puedo hablar mucho de si el cine me gusta. Yo creo que el cine sí me gusta, pero he hecho muy poco. La televisión me gusta porque llegas allí a trabajar y lo tienes todo puesto. Tienes el escenario puesto, tienes los trajes, te maquillan, te peinan, te lo hacen todo y tú solamente tienes que actuar. Pero lo que más me gusta de todo es el teatro. Porque estoy con el público, justo allí los tengo delante y se crea algo muy especial. De todas las películas que has hecho, ¿cuál es la más divertida para ti? De todas las pelis que he hecho, ¿cuál es la más especial? Sí. Sí. Ah, bueno, pues lo que os estaba contando, pelis, no he hecho muchas pelis todavía. Voy a cruzar los dedos, espero que sí las haga, pero de momento no he hecho muchas. Y me imagino que la más especial ha sido cómo sobrevivir a una despedida, porque fue una, bueno, la primera peli en la que hacía de prota y me lo pasé muy bien haciéndola. Era un personaje cómico que tiene muy diferente a mí, no tiene nada que ver conmigo y fue muy divertido hacer la peli. ¿Con qué actor te gustaría trabajar? ¡Uf! Pues es que me gustaría trabajar con tantos actores que no sé ni por dónde empezar. A ver. Me gustaría trabajar... dame un segundo para pensarlo. Es que hay mucha gente a la que admiro. ¿Español o de dónde? ¿O puedo decir extranjero? Da igual. Mira, por ejemplo, me gustaría mucho trabajar con Luis Tosar en España. Me gustaría mucho trabajar con Javier Bardem, claro, sí, es un gran actor. Y bueno, americanos y franceses y europeos, me gustaría también trabajar con muchos otros. Hemos leído que no te gusta la tele, ¿es cierto? ¿Por qué razón? ¿Habéis leído que no me gusta la tele? Sí. Ah, pero que no me gusta mucho verla, ¿no? Tal vez habéis leído. Sí. Bueno, pues a ver, os explico el tema de la tele. No es que no me guste la tele, yo considero que la tele es... muy buen medio de comunicación porque todo el mundo en su casa tiene una tele y es muy fácil llegar a cualquier persona. Pero considero que la tele tiene en general una programación muy mala. O sea, me imagino que todos hemos visto en la tele pues cosas como, no sé, Sálvame, este tipo de programas, o no sé, Hombres, Mujeres y Viceversa, este tipo de programación que a mí particularmente, María, no me interesa, porque creo que no nos ayuda mucho a pensar, ni a ser creativos, ni a ser mejores, sino que, bueno, más bien nos hace ir un poco para atrás. Por eso no me interesa mucho lo que veo en la tele, pero sí que veo cosas en la tele. No es que no vea la tele, pero veo poco la tele. Hemos visto que te han dado bastantes premios. ¿Cuál fue el más importante? Bueno, no me han dado tantos premios, pero sí. Los más importantes para mí que he recibido han sido por una obra, un monólogo que hacía en el teatro que se llamaba Confesiones a Alá. Y era la vida de una niña marroquí desde los 16 años hasta los 25 años, y fue, yo creo, el trabajo más bonito que he hecho. Así que los premios que me han dado por ese trabajo creo que han sido los más importantes para mí. ¿Qué haces para meterte en la piel de tus personajes? Pues intento ir acercándome a ellos lo más posible. Cuando digo acercarme a ellos es intentar ponerme en su lugar. Básicamente lo hago de maneras distintas dependiendo de qué personaje quiera trabajar, pero lo primero es una cosa muy básica y tampoco te creas que tiene mucho misterio, que es intentar comprender qué está pensando el personaje en cada momento cuando dice algo. Porque hay veces que nosotros decimos cosas, pero estamos pensando en otras. Entonces intento enterarme o averiguar qué está pensando el personaje en cada momento. Y si lo tienes claro, más o menos ya tienes el personaje. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues lo que más me gusta de mi trabajo es, creo que lo que os estaba diciendo, empatizar con las personas. Cuando te pones en el lugar de alguien puedes entender mejor lo que le pasa, y creo que eso me ha hecho ser más tolerante. Antes creía que mis ideas eran las correctas y que lo que yo pensaba era lo que estaba bien, y gracias a mi trabajo me he dado cuenta de que de que las circunstancias de cada uno son importantes y que la verdad no la tiene nadie, sino que la tenemos todos un poquito. Cuando estás haciendo una película, ¿controlas los nervios? ¿Que si controlo los? Los nervios. Ah, los nervios. A ver, los nervios es algo que yo creo que va a estar siempre. Van a estar siempre ahí contigo. Porque cuando algo te importa, o por lo menos en mi experiencia, cuando algo me ha importado, es muy difícil que no estés nervioso. Es como el primer día de colegio, o bueno, no sé, tal vez como ahora que estés haciéndome esta entrevista, ¿no? Pues me imagino que un poquito de nervios si tenéis, un poquito, ¿no? Yo también estoy nerviosa, ¿eh? O sea, cuando algo te importa y quieres que salga bien, pues estás un poco nervioso. Creo que la mejor manera de controlarlos es, como ahora, primero asumir que los tienes y decir, oye chicos, estoy un poco nerviosa. Entonces ya cuando lo pones en común ya parece como que ya no estás tan nervioso. Y lo segundo es estar relajado, estar concentrado en lo que hay fuera. En este caso, pues yo estoy concentrada en vosotros, entonces me olvido de mis nervios. Hemos leído que no te gusta hacerte fotos. Cuando te haces una sesión de fotos, ¿cómo lo haces? Habéis leído muchas cosas de mí, me conocéis bastante ya. No me gusta hacerme fotos porque no sé muy bien cómo ponerme, ¿no? Cuando te hacen una foto dices, qué incómodo, ¿y ahora qué cara tengo que poner y qué gesto? Entonces, no me gusta mucho hacerme fotos en el día a día. Las hago un poco, pues porque hay que cuidar todo el tema de las redes sociales y bueno, y intento como vencer mi miedo a las fotos a través de las redes sociales. Pero cuando hago una sesión de fotos es distinto, porque me lo tomo como trabajo, como si fuese parte de, como si fueran deberes. Entonces, una vez que pienso que son deberes, pues puedo disfrutarlo. De todas las series que has hecho, ¿cuál es la que más te gustó hacer? ¿De todas las series que he hecho? Sí. Sí. Mira. Yo creo que una de las series que más me gustó hacer fue La Pecera de Eva. Porque trabajábamos de una manera muy especial, en la que no te daban el guión escrito 100%, sino que te decían un poco lo que tenías que decir, pero te dejaban improvisar mucho. Y esto como actriz pues molaba mucho, porque sabías por dónde tenía que ir la historia, pero no era, vale, pues el personaje de Sonia entra y dice, hola, ¿qué tal estás? Y la otra dice, muy bien. No, era como, te decían, te mandaban un guión y te decían, Sonia entra por la puerta y le pregunta a la psicóloga que qué tal está, y ella le contesta. Entonces te dejaba improvisar bastante, y esto me parecía muy interesante. ¿Es cierto que los actores y actrices tienen muchas dificultades económicas? ¿Tienen qué? Perdona, es que a veces se corta, ¿eh? Por eso pregunto. ¿Tienen qué? Muchas dificultades económicas. ¡Ah! Es cierto, sí, es cierto. A ver, vamos a explicar esto un poco. Generalmente vosotros, los actores y actrices que conocéis, son los que salen en las revistas, porque ya han tenido mucho éxito y siempre que veis las fotos de ellos están con vestidos alucinantes, las actrices guapísimas con unos peinados espectaculares, un maquillaje y todo, ¿no? O sea, generalmente es lo que llega de nosotros. Pero es un trabajo muy inestable, porque hay veces que tenemos trabajo, pero hay otras muchas veces que no tenemos trabajo. Entonces, cuando tenemos trabajo, vivimos bien, como todo el mundo, y cuando no tenemos trabajo, pues tenemos que apañárnoslas como podemos. Generalmente trabajando en algo que no es nuestra profesión, cosa que no es muy bonito porque a nadie le gusta hacer algo que no quiere hacer. Y también ahorrando cuando tenemos trabajo para luego, cuando no lo tenemos, poder ir tirando hasta que llega el próximo trabajo. Pero sí, si lo que queréis saber si es una profesión en la que se gana mucho dinero, os digo que tal vez no es la profesión en la que más dinero se gana. Has dicho en alguna ocasión que es fácil perder los papeles. ¿Es verdad? ¿Por qué razón? ¿Perder los papeles? ¿Os referís a perder los papeles a nivel estado de ánimo? ¿Que se te vaya un poco la cabeza o cómo? Sí. Sí. ¿Ah, sí? Sí, vale. Es fácil perder los papeles. Yo he dicho eso. Bueno, confío en vosotros porque si me decís que lo he dicho, es que lo he dicho. Pero, a ver, creo que en un trabajo como el mío, en el que estás todo el rato jugando con tus emociones, es fácil que a veces no puedas controlarlas bien. Y si no las controlas, pues tienes un problema, porque ellas te controlan a ti. Entonces, en ese momento es posible que pierdas los papeles. Yo creo que no pierdo los papeles habitualmente. Diferencio mucho cuando voy a trabajar y me lo tomo en serio porque es mi trabajo, y entonces me doy cuenta de que no puedo ahí montar un escándalo, ni por mucho que yo ese día no me encuentre bien o por mucho que haya hecho una toma o una escena de algo y me hubiese gustado hacerla de otra manera, pero no me dejen repetir, que eso es una cosa que a veces pasa mucho. Tú haces una escena de una serie de televisión o de una peli y no te has quedado muy contento con lo que has hecho y te gustaría repetirla, pero ya no hay tiempo. Entonces hay muchos compañeros míos que se enfadan y pierden los papeles. Creo que hay que entender que en el trabajo, que el trabajo es trabajo y no puedes hacer que los demás soporten tus problemas. ¿Practicas algún deporte? ¿Cuál es tu favorito? Pues mira, practico muchos deportes, soy muy deportista y todos los días hago deporte entre una hora y una hora y media más o menos al día. Ahora mismo, desde hace ya casi un año, hago mucho yoga. Pero no, claro, cuando os digo yoga, igual os imagináis que me pongo así a meditar y cierro los ojos. No, el yoga que yo hago es un yoga muy, muy activo y es muy físico. Luego también me gusta mucho bailar, me gusta ir al gimnasio a hacer bici, spinning. Hago contact, improvisación, que es un tipo de baile también. Y los deportes en equipo, cuando era más pequeña como vosotros, me gustaban mucho porque los practicaba en el colegio. Por ejemplo, yo estaba en el equipo de voleibol, pero ahora como mis horarios de trabajo... ¡Ay! Por ahí hay gente que juega al volei, ¿he visto? ¿Te habéis levantado la mano o no? ¿Sí? ¡Ah, muy bien! ¡Ah, qué guay! Pues yo jugaba al volei también, me gustaba mucho. Pero ahora, como tengo unos horarios un poco difíciles, es muy difícil tener un equipo para compaginar los horarios de todo el mundo para los entrenamientos, así que hago deportes en los que estoy yo sola. Te hemos visto salir en la serie Gin Tony y has hecho de Miranda. ¿En la vida real sigues utilizando las redes sociales? Pues, a ver, lo que os contaba antes, sí, utilizo las redes sociales porque creo que la tecnología avanza muy rápido. Yo cuando era pequeña, cuando tenía vuestra edad, creo que estaban empezando a salir los primeros teléfonos móviles. O sea, imagínate, y ahora vosotros manejáis los teléfonos mucho mejor que cualquier adulto y seguramente mucho mejor que vuestros padres. Entonces te tienes que ir adaptando a las novedades. Y sí, por esa razón, por ese motivo, utilizo las redes sociales para poder llegar a todos vosotros que ya habéis crecido con eso y que me podáis buscar a diario o enteraros un poco de qué es lo que estoy haciendo. ¿Podías contarlo alguna anécdota graciosa que te haya ocurrido grabando? ¿Una anécdota graciosa? Sí. ¿Me haya pasado grabando? A ver, una anécdota graciosa que me haya pasado grabando. Bueno, mira, esta no es mía, pero seguro que la conocéis a la persona y seguro que os gusta. ¿Conocéis a Úrsula Corberó? No. Vale, pues, sí. ¿Ah, sí? Vale. Bueno, pues Úrsula Corberó es una compañera mía y grabando la película que estábamos haciendo, la Cómo sobrevivir a una despedida, en un momento dado estábamos en una escena, en un avión que teníamos, y teníamos como que hacernos los dormidos, mientras que dos de nuestras compañeras no estaban dormidas y estaban hablando. Entonces el resto de nosotros estábamos, entre comillas, estábamos dormidos, teníamos que actuar que estábamos dormidos. Entonces, bueno, pues dieron acción, y cuando dijeron acción, los que teníamos que estar dormidos nos hicimos los dormidos y las otras dos chicas empezaron a hablar. Y llevábamos ya 2 meses grabando, estábamos muy cansados, madrugábamos mucho, nos despertábamos a las 5 de la mañana. Entonces, en mitad de la escena, Úrsula se puso a roncar. De verdad. Y cuando, claro, cuando no tenía que hablar ni decir nada, estaban hablando las otras dos actrices, porque eran las que tenían que hablar, y en un momento dado se empezó a escuchar los ronquidos de Úrsula porque se había quedado dormida de verdad. Y a mí me dio un ataque de risa y no podía parar de reírme. Con una linterna y más ciega que con 15 dioptrías. Tremendo vampiro, aparecía siempre a medianoche. Oye, oye, somos Radio Solidaria Omega Online. Estamos en internet. En tu channel. .com. Te esperamos. Y ahora ya sé. Si no te hubieras dedicado a ser actriz, ¿a qué te hubieras dedicado? Pues mira, probablemente a algo artístico, seguramente. Bueno, empecé a estudiar arquitectura, pero si no hubiese sido arquitectura, pues habría sido probablemente... O algo relativo a la escritura, habría sido escritora o artista, me hubiese gustado pintar. Sí, probablemente algo así. ¿En cuántas series de televisión has participado? ¿En cuántas series? Pues mira, he participado en Los Serrano, he participado luego en La Tira, he participado en La Pecera de Eva, he participado en Carlos V, he participado en Aquí Paz y Después Gloria, he participado en 6 Hermanas, he participado en Gin Tonic también, claro. Pues no sé, creo que 7, pero no estoy segura, pero creo que 7. Me ha dicho un pajarito que también solías ponerte la ropa de tu madre y sus amigas, te maquillabas y les hacías espectáculos. ¿Es cierto? ¿Te divertías? Sí, sí que es cierto, porque ya te digo que a veces íbamos a casa de una amiga de mi madre que tenía mucha ropa así como de colores y tenía como bufandas de colores y cosas, y mientras que ellas hablaban en el salón, que es un coñazo, ¿sabes? Cuando vas a casa de alguna amiga de tu madre o de tu padre y se ponen ahí a hablar todo el rato, ¿no? Que dices, ¿por qué no se callan ya? ¡Qué pesadas! Pues en ese momento yo me metía en la habitación y me disfrazaba y me pintaba la cara, bueno. Y salía allí al salón cuando yo ya estaba preparada y les hacía mi espectáculo. Me lo pasaba muy bien, sí. ¿Alguna vez te has quedado en blanco actuando? ¿Que si alguna vez me he quedado en blanco? Sí. No, afortunadamente no. Cruzo los dedos para que no me pase. No me ha pasado nunca lo de quedarme en blanco y creo que sería horrible. Igualmente, hombre, a ver, alguna vez en la televisión sí, grabando alguna escena, sobre todo en las series diarias como Seis Hermanas o Gin Tonic, en las que hay que estudiar mucho, mucho, mucho todos los días, porque cuando se graban muchas horas al día y cuando llegas a casa tienes que estudiar muchísimo para el día siguiente. Alguna vez me ha pasado que a mitad de una frase digo, ¿yo qué tenía que decir aquí? Entonces cortamos y se repite. Pero generalmente no, porque tengo bastante memoria, por un lado. Por otro lado, soy muy responsable, así que estudio mucho para llegar al trabajo y tener todos los deberes bien hechos. Y tercero, como os decía que yo estuve estudiando hasta muy tarde, porque mis padres no me dejaban ser actriz cuando yo era niña, estoy acostumbrada a estudiar. No se me olvidan las cosas fácilmente. ¿Qué papel ha sido más difícil para ti de todos los que has hecho? ¿Qué trabajo? ¿Qué papel? Ah, ¿qué papel? Vale. Mira, para mí el más difícil ha sido el que os contaba antes del teatro, Confesiones a Alá, que hacía la vida de una niña marroquí. Bueno, desde que era una niña hasta que era mayor. Ese sin duda fue el trabajo más difícil, porque tuve que trabajar el acento marroquí, porque tuve que trabajar físicamente como distintos estados del personaje, desde que era una pastora en las montañas hasta que era la mujer del imán, que era, sería lo que es un cura en la religión católica. Bueno, fue como muy difícil. Tuve que aprenderme varias frases también en marroquí, y eran 2 horas yo sola en el escenario, así que era todo un reto. Pero también es del trabajo que más orgullosa me siento. Generalmente cuando algo te cuesta mucho trabajo, sacarlo adelante, luego es también lo que más satisfacción te trae. De todos los cortometrajes que has hecho, ¿cuál es tu favorito? Pues mira, de todos los cortos que he hecho, mi favorito es Si tuvieran ojos. Si tuvieran ojos, es mi cortometraje favorito hasta ahora. De todas maneras, tampoco he hecho tantos cortometrajes. Me gustaría hacer más. He leído que has estudiado arquitectura. ¿Es cierto? ¿Por qué razón? Pues sí, sí que es cierto. Yo cuando terminé el bachillerato tenía que elegir una carrera. Y como todavía no había empezado a estudiar arte dramático, pues empecé con arquitectura, que me parecía muy interesante porque se podía dibujar y construir cosas y pensar en edificios. Y me gustaba. Lo que pasa es que también en paralelo luego empecé a estudiar arte dramático y luego empecé a trabajar en Los Serrano, que era la primera serie en la que trabajé. Y había que dejar algo porque no podía con todo. Vamos, no podía casi ni dormir, así que dejé arquitectura porque me gustaba más ser actriz. ¿Cuál crees que ha sido tu papel más importante en general? Pues el que os decía, el de Eshvara, que era el nombre de la chica, en Confesiones a Alá. Yo creo que para mí ese ha sido el papel más importante. ¿Tienes alguna mascota? ¿El qué? Si tienes alguna mascota. ¡Ah! No. No, no tengo mascotas porque me gustan mucho los animales, pero lo que os contaba, que mis horarios son muy raros, ¿no? Cada semana trabajo unos días distintos, a unas horas distintas, así que cuando tienes que hacerte responsable de un animal, yo creo que es mejor tener una rutina clara para poder sacarle todas las veces que el animal necesita y para cuidarle como se merece. Y aunque sé que hay mascotas que no tienen por qué salir, como por ejemplo un gato, me daría mucha pena que estuviera tantas horas solo. Veo que es mejor que esté con otros gatitos. ¿Qué es lo más difícil del trabajo de actriz? A ver, no entiendo. ¿Qué es lo más difícil del trabajo de actriz? Ah, lo más difícil. Pues lo más difícil para mí es no poder realizarlo tanto como me gustaría. Porque son muchos los procesos. Tienes que ir al casting, te tienen que decir que sí, tienes que empezar a trabajar. A mí me gustaría prácticamente todos los días de mi vida poder actuar. Y por cosas que no dependen de mí, no puedes siempre actuar. Así que para mí eso es lo más difícil o lo más triste, que no depende mucho de ti. ¿Se pueden hacer muchas películas en un año? Bueno, lo primero es que tendrías que tener la suerte de que te cogieran en muchas películas, pero poniéndonos en el supuesto de que te cogieran, primero dependería de si eres protagonista o es un papel secundario y tienes una intervención cortita. Pero imaginémonos que fueras el protagonista. Generalmente las películas se graban, las de hoy en día que no tienen mucho dinero con qué hacerse, se graban en 2 meses más o menos, o mes y medio, pues vamos a decir que un máximo de 6 películas. Aún así, creo que no hay ningún actor en España que tenga la suerte de hacer 6 películas al año. Sin contar las que tú has hecho, ¿cuál es tu película favorita? Sin contarlas. A ver, es que soy malísima. Cuando me preguntan lo de algo favorito, soy malísima. No tengo canción favorita, no tengo cantante favorito, no tengo película favorita. Soy lo peor para eso. Pero a ver, ¿qué te podría decir que me guste? Es que me gustan muchas pelis. A ver, ¿qué os digo? Mira, os puedo decir mi película favorita cuando era pequeña, que era Mary Poppins. Eso sí lo tenía claro. Ahora de mayor ya no lo sé, de pequeña era Mary Poppins. ¿Son importantes los idiomas para una actriz? Yo creo que sí, porque cuando eres actor lo que haces es contar historias al final. Y entonces, a cuantas más personas puedas llegar, cuantas más personas te puedan entender, mejor. Así que si hablas muchos idiomas o varios idiomas, vas a poder llegar a más gente que si no los hablas. Pero en general creo que es importante para todo el mundo saber idiomas. ¿Eras buena estudiante cuando ibas al colegio? ¿El qué? ¿Que si eras buena estudiante en el colegio? Sí. Sí, era muy buena estudiante. Era la típica empollona que sacaba matrícula de honor en todas las asignaturas, sí, pero luego también me gustaba mucho divertirme y lo que os decía, tenía un equipo de voleibol y salía también los fines de semana con mis amigos. Creo que de pequeña sabía bastante bien lo que había que hacer en cada momento. En clase estudiaba y luego me lo pasaba muy bien. ¿Te suelen reconocer cuando vas por la calle? ¿Y cómo lo llevas? Pues mira, no me reconocen tanto como la gente piensa, porque como en Gin Toni voy con la peluca, pues no es tan fácil cuando estoy sin la peluca reconocerme. Si hablo, ya la gente me reconoce más porque mi tono de voz es bastante característico, pero si no hablo, no me reconoce tanta gente. Y cuando me reconocen, pues creo que lo llevo bien, con naturalidad, como soy, como me veis ahora. Siempre y cuando no me falten al respeto y lo hagan con educación, porque la gente a veces creo que lo confunde y piensa que como te ven en la televisión y es fácil verte simplemente con darle al mando a distancia, piensan que te conocen. Entonces hay veces que cuando te hablan por la calle lo hacen de una manera que seguramente a vosotros tampoco os gustaría. Pero si lo hacen bien y con respeto, lo llevo bien. ¿Has estado alguna vez en Benidorm? ¿Que si he estado alguna vez? En Benidorm. Ah, en Benidorm. Bueno, en Benidorm he estado muchas veces, no alguna. He estado muchas veces porque de pequeña no tan pequeña, con 16 años o 17 pasé como 2 o 3 veranos seguidos allí en Benidorm, me encantaba. Iba con mis amigas y salíamos por allá a bailar, íbamos a la playa. Y luego más tarde también he estado, porque mi tío tiene una casa en Benidorm. en la parte, a ver si me acuerdo bien, creo que es Poniente, puede ser la playa de Poniente, que hay como una cala así. O sea, Benidorm, si no me equivoco, tiene como esta forma, ¿no? A ver, como un poco así, en la costa, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Quién no? Vale, hay una parte de la playa que es como donde están como todas las discotecas y tal, como que en verano se llenan. ¿Esa sería sí. qué? ¿Poniente o Levante? Levante. Levante, vale, pues ahí era donde yo iba con 16, 17 años y mi tío tiene la casa en Poniente, que es como una zona más tranquila, ¿no? Que nuestro cole está en Poniente. Vuestra escuela está en Poniente, ¿no? Sí. Vale, pues mi tío tiene una casa en Poniente y diríamos que en mitad de esas dos playas, ¿no? Sería como justo el casco antiguo de Benidorm, ¿no? Sí. Donde están las callecitas con las casitas blancas chiquititas y todo esto, ¿no? Sí. Ah, vale, pues sí. Eso. Aquí siempre serás bien recibida. ¿El qué? Que aquí siempre serás bien recibida. ¡Ah! Muchas gracias. Pues nada, yo cuando vaya para allá, si vuelvo dentro de poco, me acerco a la escuela y os saludo. Vale, muchas gracias. ¿Apareces en todos los capítulos de Jim Tony? A ver, es que con el wifi hay veces que pierdo un poco la comunicación. ¿Otra vez? ¿Apareces en todos los capítulos de Jim Tony? ¿Que si aparezco en todos? Sí. No, en todos no. En algunos no aparezco, en otros sí. ¿Qué le recomendarías a los niños que quieren ser actores o actrices? Pues a ver, lo primero que les recomendaría es que no tomen la decisión muy pronto, porque las personas cambiamos mucho y lo que quieres ser hoy, mañana igual ya no lo quieres ser o cambias de opinión. Así que yo lo que recomendaría sería que intentaseis estudiar todo para que el día de mañana, cuando seáis más mayores y verdaderamente sepáis lo que queréis hacer, podáis elegirlo con mucha libertad. Cuando ves la televisión y te ves en alguna serie, ¿te gusta o te hace gracia? Pues hay veces que sí y hay veces que no. Hay veces que pienso que, pues mira qué graciosa ha estado ahí. Y hay veces que digo, pues no tengo ninguna gracia, la verdad. Depende, es como todos, ¿no? Me imagino, no sé, ¿jugáis al fútbol alguno? Sí. Sí. O yo que sé, ¿cuál? Bien, vale. Y me imagino que los que no jugáis al fútbol jugáis a otro deporte o lo que sea, ¿no? Pues es como cuando haces un buen partido, ¿no? Hay días que haces un buen partido y sales pensando que eres Cristiano Ronaldo casi. Y dices, wow, yo tengo un futuro por delante en el fútbol. Y hay días que sales pensando que has hecho un partido horrible, ¿no? Me imagino que a todos os pasa, ¿no? Que pensáis, no he jugado nada bien, o no había ninguna oportunidad, o he estado fatal. Pues en mi trabajo igual, hay días que me veo en la televisión y pienso, pues lo hice bien. Y hay días que me veo en la televisión y pienso que lo hice fatal. ¿Nos podría representar ahora un poquito de tu personaje de Jim Tony? A ver, hace mucho tiempo que no lo hago, porque ya he estado en dos o tres series más después de eso, pero a ver si me acuerdo, era como... ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Hashtag Instagram, hashtag Facebook, hashtag... Estoy hablando con los alumnos de Benidorm. ¡Hola! He leído que te gusta el riesgo, ¿es verdad? Sí que es verdad. Lo que pasa es que creo que hay que tener... O sea, me gustaría explicar un poco lo que para mí significa riesgo, porque igual yo os digo que me gusta el riesgo y os pensáis que me gusta subirme a motos e ir a 300 kilómetros por hora. Y no es eso. O sea, me gusta salirme como de lo que se espera de mí todo el rato, ¿no? Generalmente tendemos las personas a hacer todos los días lo mismo, ¿no? Con nuestra rutina, con nuestro comportamiento, con todo, porque somos animales de costumbres. Y los actores, cuando caen en hacer siempre lo mismo, para mí dejan de ser interesantes, porque no sorprenden. Entonces, cuando dije que me gustaba el riesgo, es que me gusta siempre estar haciendo cosas nuevas, de cosas que la gente no se espera de mí. O sea, que tú, por ejemplo, piensas, María va a hacer esto, y si me conoces, tú puedes pensar, ah, pues yo creo que lo va a hacer así, porque como la conozco, creo que lo va a hacer de esta manera. Pues a mí me gusta hacerlo de otra y sorprender a la gente. ¿Te gustó hacer de Inés en Seis Hermanas? ¿De qué iba? ¿El papel? ¿Me gusta hacer el qué entre semana? Que si te gustó hacer de Inés en Seis Hermanas. ¿Y de qué iba el papel? En Seis Hermanas. Sí, me gustó muchísimo hacer de Inés en Seis Hermanas. De hecho, creo que esta semana empieza a salir otra vez mi parte en Seis Hermanas. Para que, si justo os pilla y lo podéis ver, creo que empieza ahora otra vez. Pero sí, me gustó mucho porque era un personaje de época y en esa época, que era principios del siglo XX, creo más o menos, sí, 1914, las mujeres no tenían todavía mucha libertad en la sociedad, no podían hacer muchas cosas. Y yo he tenido la suerte de que el personaje de Inés sí que era una mujer muy revolucionaria y como que peleaba y luchaba mucho por los derechos y la igualdad de todo el mundo. Así que creo que tuve la suerte de hablar de un personaje muy bonito. ¿Te gusta que te entrevisten? Pues depende, hay entrevistas que son divertidas como esta que me estáis haciendo y entonces sí me gusta. Y hay entrevistas que son muy aburridas porque me preguntan todo el rato lo mismo y se ponen muy serios, como si estuviésemos hablando, no sé, de cirugía. Entonces no me gusta. Me gusta cuando es algo relajado, como lo que estamos haciendo ahora nosotros. Ha sido una entrevista muy, muy guay, ¿eh? Si ahora... ¡Ah, qué bien, qué guay! Para mí también. Sí, ahora no, solo nos queda despedir a nuestra invitada. Muchas gracias, María, por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. A los radioyentes les esperamos la próxima semana con más. Gracias y feliz fin de semana. Muchas gracias a vosotros, chicos. Un beso muy fuerte. Y un corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. ¿Por qué te vas? Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir, bla, bla, bla, bla. No se dirán. Junto a las manillas de un reloj esperarán.